alcanzada por la brisa. Así mi vida será. Si no comprendes que te amo con locura. Yo te amo pero tú no quieres creer. Di que quieres que haga y te podré comprender. Yo te amo pero tú no quieres creer. Di que quieres que haga y te podré comprender. Te llevaré de mi mano y te pondré en un altar donde juremos amarnos sin separarnos jamás. Te llevaré de mi mano y te pondré en un altar donde juremos amarnos sin separarnos jamás. Y te podré comprender. Yo te amo pero tú no quieres creer. Di que quieres que haga y te podré comprender. Te llevaré de mi mano y te pondré en un altar donde juremos amarnos sin separarnos jamás. Te llevaré de mi mano y te pondré en un altar donde juremos amarnos sin separarnos jamás. Te llevaré de mi mano y te pondré en un altar donde juremos amarnos sin separarnos jamás.